antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Kesha regresa con Raising Hell. La cantante volvió en 2017 después de 5 años de silencio musical, pero ahora parece que finalmente resurgió como su irreverente y divertido ser, ya que nos entregó su nuevo sencillo acompañado de un video dirigido por Luke Gilford que muestra esa esencia que sus fans tanto habían extrañado. Su próximo álbum, High Road, estará disponible el 10 de enero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.